Voces Escolares está de regreso. Estamos de regreso en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, Canal Táchira. Continuamos recibiendo a nuestras invitadas. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora Andy Angulo. Ella es la coordinadora de primaria de la Dirección de Educación del Estado Táchira. Bienvenida, profesora Andy. Buenos días, mis niños. Bien, muchas gracias pues por invitarme aquí. Quiero darle las gracias a Dios por estar aquí y a todas las personas que se abocan a esta gran estrategia como es la radio escolar. Gracias por acompañarnos el día de hoy, profesora Andy. Profesora Andy, háblenos sobre la realización de las Olimpiadas de Matemáticas y Lenguaje en las diferentes instituciones educativas a nivel estatal. Coméntenos en qué consisten estas Olimpiadas. Bueno, estas Olimpiadas de Matemáticas y Lenguaje se realizaron el año pasado, pero este año pues ha tenido una gran algarabía, una gran alegría en cada una de las instituciones educativas. Ambas Olimpiadas de Lenguaje y Matemáticas funcionan en conjunto. Por supuesto, nos ayudan a dar realce a los énfasis curriculares de la educación bolivariana. Por ejemplo, la Olimpiada de Lenguaje nos ayuda a fortalecer la lectura, la escritura y las producciones escritas y orales de nuestros estudiantes. Y las Olimpiadas de Matemáticas nos ayudan a crear estrategias dinámicas, momentos pedagógicos que ayudan a llevar la matemática de la vida a nuestras aulas de clase, a saber la importancia de esta área en cada uno de ustedes, a formarlos cada día más en estas dos áreas como lo es el lenguaje y la matemática. Por lo tanto, hay un aproximado de unas instituciones como de 291, de 308, que son las instituciones educativas de educación primaria en la Dirección de Educación, 291 están ejerciendo estas Olimpiadas de Matemática. Ya pasó la fase institucional. Vamos a la fase municipal, zonal y finalmente, con el favor de Dios, la fase estatal, donde todo pues darán a conocer cada una de las estrategias. Estas Olimpiadas no son de carácter competitivo, sino más bien son de carácter participativo, donde queremos ver y apreciar cada una de las estrategias que hacen la tríada educativa. Es decir, la escuela, la familia y la comunidad va a mostrar cómo lleva la matemática a los ambientes de aprendizaje y a sus casas, a sus hogares y a las aulas. ¿Cuántas escuelas estadales han participado en las Olimpiadas de Matemáticas y Lenguaje? Hasta el momento, de las 308 instituciones educativas de educación primaria han confirmado pasar su fase institucional, 291 instituciones educativas. En este mes de mayo hay algunas que también se van a sumar a esta iniciativa. Estamos esperando ya para lo que es la participación en la municipal y en la estatal un porcentaje del 30 al 40% que van a participar en estas fases, porque bueno, sabemos que la situación transporte y demás que no permite que las 308 instituciones educativas participen. Profesora Andy, ¿qué otros proyectos está realizando la Coordinación de Recursos de Educación Primaria para finalizar este año escolar? Bueno, los proyectos de aprendizaje para este momento tercer momento pedagógico van a ser dos. Realmente nos ha dado mucha sorpresa las instituciones educativas estadales porque han tocado temas muy innovadores e interesantes. Ejemplo, hemos tenido proyectos de aprendizaje que se asocian a los desastres naturales, hemos tenido otros que son de educación sexual para los niños de quinto y sexto grado, hemos tenido proyectos de aprendizaje donde hacen un turismo a sus propias comunidades, otros han hablado del café. Bueno, porque los proyectos de aprendizaje se prestan para eso, para ser contextualizados según el lugar y según la institución donde se encuentra la institución educativa. Entonces, algunos de los proyectos de aprendizaje que más me han llamado la atención son aquellos que utilizan precisamente la tecnología. Por ejemplo, hablábamos hace un rato, fuera de los micrófonos, de algunas estrategias que utiliza una docente de aula que es de audiolibros, donde ella, a través de la voz de cada uno de sus estudiantes, da a conocer los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos de las comunidades, de esa comunidad en particular, y de nuestro estado Táchira y de nuestro país. Estrategias como esas pues realzan todos los énfasis curriculares. También tenemos otros proyectos de aprendizaje que se han asociado con la Expo Robótica. Ya tenemos proyectos de aprendizaje que se producen y nos hablan de un Liberator, de la familia Liberator y todo aquello que la Expo Robótica también ha abierto la puerta y la ventana hacia las aulas de aprendizaje. Otros proyectos de innovación y de gran impacto son aquellos que también han solucionado todas aquellas problemáticas del PEI a nivel comunitario y de infraestructura en las instituciones educativas. Entonces, bueno, los proyectos de aprendizaje que nos han impactado son muchos. Sin embargo, sabemos que todos funcionan alrededor de fortalecer las competencias y las debilidades de nuestros estudiantes en cada uno de los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, muchas gracias a aquellos docentes de aula que aún siguen allí. Les doy las gracias. Desde la Dirección de Educación se les valora su trabajo y le damos un abrazo fuerte, un aplauso grande, porque ellos se han abocado a seguir formando a nuestros niños y niñas del territorio del Estado Táchira. Gracias, profesor Andy, por acompañarnos el día de hoy en el programa de Voces Escolares. Estaremos atentos a esas actividades. Hasta pronto, profesora Andy. Hoy Buena Hora Interactiva trae un nuevo segmento titulado La Naturaleza es un libro de enseñanza, pero lo escucharemos luego del avance informativo de Reporteros en Acción. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. El pasado miércoles 26 de abril, en la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, se llevó a cabo la conmemoración de los 2 años de la partida física del profesor Aristóbulo Isturiz. Durante el desarrollo del Radio Pasillo Simón y sus aventuras, se fue presentado un variado programa de actividades, en la que la siembra de lirios fue una de las más representativas. Acompañados por personalidades de Zona Educativa Táchira, la doctora Marbelis Gómez, coordinadora de programas, planes y proyectos del Centro Estatal de Desarrollo por la Calidad Educativa, nos comenta. Estamos hoy 26 de abril celebrando en nuestra hermosa Escuela Nacional Simón Bolívar la siembra del lirio en conmemoración del segundo año de la partida física del gran maestro Aristóbulo Isturiz, quien nos ha dejado su legado con vocación, compromiso y lealtad docente, como lo embellece el lirio, con delicadeza, con amor, con fortaleza y en especial con grandeza humana. Reportó para ustedes Magola Pozo, estudiante del quinto grado, sección A. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del Estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Gracias a las reporteras y los reporteros en acción por sus avances informativos. Les recordamos a la audiencia de Radio Nacional de Venezuela que estamos totalmente en vivo en el programa que incorpora la radio a la práctica del aula y la escuela, Voces Escolares, a través de 105.7 FM. Con acento tachirense. Gracias, Estefanía. Como les comenté en el segmento anterior, Buena Hora Interactiva trae para ustedes un nuevo segmento titulado La Naturaleza es un libro de enseñanza. ¡Escuchemos! La naturaleza es un libro de enseñanza. El día de hoy aprenderemos de la naturaleza la laboriosidad. El polluelo y la laboriosidad. ¿Cómo logra salir un polluelo de su cascarón? Con trabajo y esfuerzo. Sus padres calientan el huevo diligentemente durante días y noches enteras hasta que el pichoncito alcanza la fuerza y el tamaño necesario para nacer. Y entonces, desde adentro, el polluelo golpea con su pico la cáscara tratando de salir, pues sabe que nadie más lo sacará de ahí. Esa es una tarea especial que Dios le encargó solamente a él, y si alguien intenta ayudarlo, puede causarle daño. No es una tarea fácil. Imagina cuántos intentos hace esta débil avecita hasta quebrar el huevo que por algún tiempo fue su hogar. Si encuentras un cascarón, encontraste un pedacito de laboriosidad. Si las indefensas avecitas desplumadas y frágiles consiguen su objetivo, con más razón lo podrás hacer tú. No te rindas, esfuérzate, ayuda a tus papitos, ayuda en tu hogar, en tu escuela, en tu comunidad, la tarea que se te ha encomendado realizar. Y así es como el polluelo nos enseña a ser laboriosos. La naturaleza es un libro de enseñanza. Estamos en Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estadal Ramón Buenahora y su programa Buenahora Interactiva. Una breve pausa musical y ya regresamos con la sección Efemérides, en la voz de Moisés Barbosa. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Woman del Callao, tiene mucho voz, tiene mucho tango. Woman del Callao, tiene mucho voz, tiene mucho tango. Tiene mucho down, woman del Callao. She's accustomed to love, demand that control Callao. All the woman has the calypso into the blood, blood. When you got your queen like to living dancing in this paradise. Every time, Tiene mucho voz, tiene mucho tango. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho voz, tiene mucho tango. Hace, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. She's accustomed to love, demand that coin del Callao. All the woman has the calypso into the blood, blood. When you go to quit like to leave me dancing in this paradise. Every time, come to love him and that going to El Callao. All the woman have the calypso into the blood, blood. When you go to quit life to living dancing in this paradise. Every time, to love him when they're going to El Callao. All the woman have the calypso into the blood, blood. When you go to quit like to leave me dancing in this paradise. Every time, Escuchas Voces Escolares. Ha llegado el momento de conocer nuestras efemérides en la voz de Moisés Barbosa. Adelante, Moisés. Gracias, Estefanía. El día 1 de mayo se celebró internacionalmente el Día del Trabajador, fecha que conmemora la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick en la ciudad de Chicago en 1886. En esa época los trabajadores de la ciudad tenían hasta 18 horas laborales de trabajo. Los obreros de dicha empresa llevaban una campaña para que la jornada laboral fuese de 8 horas. Por su parte, la Cámara de Empresarios se negó a aceptar la propuesta, situación que puso a los obreros en huelga. McCormick no aceptó el cambio y los trabajadores no aceptaron. Se concentraron en los alrededores de la fábrica para manifestar su descontento. El 1 de mayo, la protesta fue acallada por disparos, causando miles de muertos y heridos. El hecho tuvo repercusión en todo el mundo, provocando indignación. 33 años después, en 1919, durante la primera conferencia de la Organización Internacional, se aprobó las 8 horas de trabajo. Este fue el origen de la conmemoración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Gracias, Moisés, por darnos a conocer la historia de esta efeméride, el Día Internacional del Trabajador. Felicitaciones a todas las mujeres y todos los hombres, trabajadoras y trabajadores en su Día Internacional celebrado el pasado 1 de mayo. Hoy queremos aprovechar la oportunidad, ya que estamos ante los micrófonos de Voces Escolares, para comentarles un poco sobre la experiencia que vivimos en el cuarto encuentro de radialistas escolares comunitarios 2023. Evento que durante 4 años consecutivos ha organizado el equipo de Radio Talento y Coalta, Comunicación Alternativa Tachi. Fue un evento muy bonito los días 13 y 14 de febrero, en el que por primera vez se nos dio la oportunidad de participar como escuelas estatales en la categoría escolar y en el que tuvimos el primer lugar con el radioclip Cuidado, los verdaderos lobos no habitan en los cuentos. Sí. Contentos de haber obtenido el primer lugar, agradeciendo también por los premios y reconocimientos otorgados por la Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Información y Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Muchas gracias. Estoy seguro de que nuestros queridos oyentes quieren escuchar el radioclip. ¡Vamos a escucharlo! El siguiente radioclip obtuvo el primer lugar en el cuarto encuentro de radialistas en REC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. ¡Cuidado! Los verdaderos lobos no habitan en los cuentos. Querido niño y niña, presta atención. Si un adulto se te acerca y te dice: Hola, amiguito, ¿me quieres acompañar? Y quiere llevarte a un lugar solitario, tocar tu cuerpo de manera indebida o darte un beso, ten cuidado y dile no. Acércate a un adulto de confianza y cuéntale, pero no calles. No calles por miedo. No calles por amenaza. No calles por vergüenza. Mamá, papá, no me dejes sola. Soy vulnerable al abuso. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! Recuerda que... ¡Los verdaderos lobos no habitan en los cuentos! Unidad de Producción Radiofónica Buena Hora Interactiva de la Escuela Estadal Ramón Buena Hora, San Cristóbal, Táchira. Escuchaste el radioclip ganador del primer lugar del ENREC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. Voces escolares. Y ahora, ha llegado el momento de la sección del Cuentacuentos con Crisal Ángel Vera. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. El cuento La Carreta, de Manuel Ibarra, en la voz de Cristal Sofía Ángel Vera. Gruesas gotas de sudor corrían por la arrugada frente de don Lorenzo Sarmiento. Llevaba varias horas empujando la carreta. Le miraban con extrañeza. Sin embargo, continuaban su marcha, sin atreverse a preguntarle nada. Pero una anciana, de nombre Carmen Julia, se detuvo a su lado y le preguntó: «Disculpe, señor, ¿pero me puede explicar por qué usted empuja esa carreta tan pesada y con ese burro encima?». Don Lorenzo detuvo su marcha y, arrugando el entrecejo, respondió: «Mi doña, es usted la única persona que se ha atrevido a preguntarme esa cosa, pero mi deber de buen ciudadano es responderle. Le estoy muy agradecido, ya que por más de 20 años este animal me ha cargado sobre su lomo sin nunca quejarse. Ahora que está viejo y enfermo, lo llevo a la sabana para que se alimente y al río para que tome agua». Al escuchar aquella respuesta tan honesta y sincera, doña Carmen Julia abrió los labios de par en par y una exclamación salió de su boca: «¡Caramba, señor! Lo felicito de verdad, que en este mundo hay poca gente tan agradecida como usted». La anciana continuó su camino, mientras don Lorenzo aceleró el paso, empujando con fuerzas la pesada carreta. ¿Has escuchado el cuento La Carreta, de Manuel Ibarra, en la voz de Cristal Sofía Ángel Vera, el estudiante de tercer grado en la Escuela Ramón Buenahora? Para finalizar este programa, tenemos una sorpresa, y es que como estamos en el mes de las madres, mi compañera radialista Estefanía nos va a deleitar con un canto especial para ellas. Estefanía, cuéntanos, ¿qué vas a cantar? Les quiero compartir una canción titulada Mi Plegaria, para todas las madres. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón de mi triste, oye mi bien la plegaria que nace de mí. Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor. Aplausos para Estefanía. Gracias por ese canto tan hermoso. Amable audiencia, hemos llegado al final de Voces Escolares por el día de hoy. Gracias por su sintonía. En nombre de mi compañera Estefanía Castellanos, quiero pedir una lluvia de aplausos para nuestra profesora de Recursos para el Aprendizaje, Natacha Guerrero, por asumir este reto junto a nosotros, sus estudiantes. Gracias, profesora Natacha. Agradecemos también a nuestras invitadas por su tiempo y participación. Un agradecimiento especial a Canal Regional de Radio Nacional de Venezuela por abrir su parrilla de programación y sus micrófonos a las escuelas estatales, en el programa de Voces Escolares. Nos despedimos en nombre de, en la sección de nuestras efemérides, Moisés Barboso del sexto grado. Avance informativo a cargo de Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Buena Hora Interactiva a cargo de Joan Rey. En los controles, Manuel Nauza. En la producción del libreto, profesora Natacha Guerrero del Centro de Recursos para el Aprendizaje, Escuela Estadal Ramón Buena Hora. Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección de Canal Regional de Radio Nacional de Venezuela, Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Sigue en sintonía de la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela, RNB. Y hasta aquí, Voces Escolares.